Entre las citas que van a llegar durante este puente festivo, venimos comentándoles de distintas iniciativas. Bueno, pues en concreto, además, cabe sumar el teatro y otra serie de actividades, porque realmente la salita de teatro va a acoger durante estas próximas jornadas un buen número de iniciativas. Como decimos, vamos a ir repasándolas. Llegan a lo largo de todo este mes de diciembre, aunque por lo pronto podemos destacarles casi una decena de iniciativas de aquí a un par de semanas. Vamos a comentarlo junto a uno de los integrantes de Alter Ego Teatro y responsable de la salita de teatro, Diego Borrego. Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues como decimos, un amplio programa el que puede avanzarse ya por parte de la salita de teatro, que va a llegar en los próximos días. Lo cierto es que hemos venido hablando de actividades en cuanto que la pandemia lo permitió, cómo retomasteis vuestra actividad y bueno, pues a lo largo del verano, en septiembre habíamos también alguna iniciativa y retomáis con fuerza, como decimos, sobre todo en estas fechas de diciembre, ¿no? Efectivamente, aparte de nuestros ensayos, que seguimos haciéndolos todas las 10 entre semana por la tarde, pues vamos, pues estamos ensayando dos obras de teatro para estrenarlas en febrero o marzo, pero ahora ya en el mes de diciembre hemos programado unas cuantas actividades culturales que esperamos que sean del agrado de la gente de Ubrique, ¿no? En primer lugar tenemos, si quieres, pasamos a repasarlas cada una de ellas. Sí, empezamos, si te parece, con el puente festivo. No queríamos, además, que este encuentro llegase más tarde, porque la primera de las citas va a desarrollarse ya este próximo martes. Doble cita, ¿no? Sí, efectivamente. Este martes, en medio del puente de la Inmaculada, el martes día 7 de diciembre, a las 6 de la tarde, vamos a inaugurar una exposición de pintura de Manuel Martín Morgado. Manuel Martín Morgado ha estado en Ubrique destinado como profesor durante unos 10 años. Él ya ha hecho alguna exposición en Ubrique en estos últimos años y bueno, pues nos encontramos con que él estaba disponible para exponer. Iba a exponer unas 20 cuadros de pequeño formato. Son cuadros de estilo expresionista, de colores cálidos, son bonitos, tocan distintos temas. Manolo Morgado ha ilustrado con sus dibujos pinturas de libros de poetas y escritores, en fin, que tiene un estilo muy particular, a la que hay sabemos que hay un numeroso grupo de personas en Ubrique que le interesan las pinturas de Morgado, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar este martes a las 6 de la tarde. Será la inauguración. La entrada es libre hasta completar aforo y luego, pues después de las 6 de la tarde y haciéndolo coincidir con la exposición, una hora más tarde proyectaremos a las 7 de la tarde, el martes 7, proyectaremos un documental de un grupo de Jerez que se llama La Zaranda. El documental se llama La Zaranda, Teatro Inestable. También la entrada es libre hasta completar aforo. Y bueno, es precisamente Morgado es un seguidor de este grupo y ha ilustrado o ha pintado algunos de los momentos de las obras de La Zaranda, ¿no? Es un documental muy interesante, sobre todo a los que nos gusta el teatro y hemos practicado teatro, sabemos que nos va a encantar. Y yo creo que es un documental interesante para cualquier persona, porque este documental lo que hace es que un equipo de grabación se convive con la compañía de teatro y capta el proceso de creación de un montaje desde que comienzan a prepararlo hasta que se estrena. Esta película fue presentada en el anterior Festival de Cine de Málaga. Tiene una duración de 83 minutos y ha sido recientemente emitida por Canal Sur Televisión. Lo que pasa que fue emitida a la 1:30 de la madrugada, con lo cual entendemos que no hubo mucha gente que lo viera. Así que nosotros hemos aprovechado para proyectarlo en la salita de teatro y será el martes 7 y además el jueves 9. O sea, ambos días vamos a proyectar el documental porque esperábamos o sabíamos que hay un grupo muy numeroso de personas que les gustaría verlo y por cuestiones de aforo hemos preferido hacer dos proyecciones. Pues esto será, ya decimos, en medio del puente el martes con esa doble cita y ya el jueves, como nos apuntaba Diego, también a partir de las 7 de la tarde. Y estamos hablando de estas tres citas que van a llegar martes y jueves de eventos para los que no hace falta entrada. Quiero decir que, hasta completar aforo o hay que ir por al... Hasta completar aforo. Cuando, digamos, si la sala llega al límite de aforo que tiene, pues en el caso de la proyección del documental, diremos que si se completa el aforo el martes, pues lo derivaremos a las personas que ya no puedan entrar al jueves. Y la exposición de pintura, no lo he comentado, lo digo ya, que va a estar expuesta hasta finales de marzo de 2022, o sea que va a haber ocasión de, el que tenga interés en verla va a tener ocasión de verla. La exposición se puede ver en cada uno de los eventos que vamos a ir organizando en los próximos meses. O sea que si vas a ver una obra de teatro que organicemos allí, pues podrás ver además la exposición de pintura. Y si quieres, sí, dime. No, te iba a decir que a partir de ahí, por ejemplo, ya el viernes de la próxima semana, junto al siguiente, estaríamos hablando de los viernes 10 y 17 de diciembre, pues en este caso se van a desarrollar por parte de la asociación Kamenae, va a ofrecer cuentacuentos en Navidad, ¿no? Efectivamente, Kamenae va a ofrecer dos sesiones de cuentacuentos, una el viernes 10 de diciembre y otra el viernes 17 de diciembre, ambas a las 5:30 de la tarde. La entrada se puede reservar, se puede conseguir en la propia asociación Kamenae, en la avenida, en los callejones, en el local que tienen ellos en los callejones. La entrada es a 4 euros. Y luego ya el sábado 18 de diciembre me anticipo a decir que nosotros, el Alter Ego Teatro, vamos a poner en escena El Secreto Bien Guardado, que es una obra que ya pusimos en escena el año pasado, pero que no pudimos hacer todas las funciones que queríamos y que las vamos a continuar haciendo funciones ahora. O sea, hubo gente que se quedó sin poder ver la obra y vamos a hacer... Pues de momento esta función del día 18 de diciembre y posiblemente en enero o febrero, si el COVID no lo permite, porque la cosa está un poco complicada últimamente, pues el sábado 18 de diciembre a las 8 de la tarde representaremos El Secreto Bien Guardado. La entrada está en las entradas están disponibles en la librería Alambique y son a 6 euros. Pues ya lo saben, además... El aforo para las personas que quieran acudir, que no lo dejen mucho porque lo hemos comentado otras veces, ¿no? El aforo, bueno, pues tampoco es demasiado amplio y bueno, pues creo que son 30 butacas, Diego. Efectivamente, son 30 butacas los que vamos a tener en las funciones, entre 30 y 40, como máximo serán 40. Ya vendremos la disposición de las sillas, el aforo máximo que nos va a permitir, pero que evidentemente es un aforo pequeñito, con lo cual lo habitual es que se agoten las entradas con rapidez. Y como nos decías, ¿no? El secreto bien guardado que ya pudimos ver el año pasado, pero realmente os cogió de lleno, ¿no?, la pandemia y no pudisteis escenificar con todas las sesiones que en principio estaban previstas, ¿no? Sí, hicimos una tanda de representaciones, pero bueno, teníamos previstas más y tuvimos que suspenderlas pues con motivo de que el COVID pues nos lo impidió, ¿no? Los casos no paraban de subir y tuvimos que preferimos suspenderlas y esperar a otro momento que nos viniera mejor, ¿no? Ahora este año de momento la incidencia es baja en nuestra localidad y en la región, pero estamos un poco preocupados de cara a enero o febrero porque los medios no paran de anunciar con la nueva variante del COVID, el Omicron, pues que puede haber problemas, ¿no? Así que esperemos que no, que nos mantengamos bien y que podamos seguir haciendo actividades. De todas formas, bueno, pues apuntáis, ¿no? Que todos podemos imaginar, ¿no? Que el protocolo anti-COVID, las medidas correspondientes, pues se guardarán como siempre, ¿eh? Sí, efectivamente. En todos los eventos que hacemos allí, la mascarilla es obligatoria y hay gel hidroalcohólico a la entrada, mantenemos ventilada el Sala. local, en fin, cuidamos todas las medidas posibles para que digamos, el COVID no se cuele por allí. El apuesta total, Diego, por la cultura. Hablamos de teatro como eje fundamental, ¿no? Desde luego de la salita de teatro, pero estamos viendo cuentacuentos, proyección de un documental, exposición de pinturas, o sea que una apuesta total. Pues sí, en tanto en cuanto podemos organizar estas actividades, pues nosotros encantados, ¿sabes? De darle, digamos, vida a este espacio cultural que nosotros inicialmente abrimos la salita de teatro, pues con idea de tener allí un local de ensayo, un local donde poder crear nuestras obras de teatro y luego el poder representarlas, aunque sea con poquito aforo, pues nos permite tener vivo completamente la actividad cultural que pretendemos y que da sentido a nuestra asociación, ¿no? Así que nosotros estamos muy contentos con el funcionamiento de la salita de teatro y ya lo dijimos cuando se inauguró hace 2 años ya, que era un espacio abierto a la cultura en Ubrique y referente en la Sierra de Cádiz. Y esto es lo visible sobre el escenario, pero como nos comentabas al principio, ¿no? En el día a día seguís con los ensayos para esas dos nuevas obras que pondréis sobre el escenario, representaréis este próximo año, ¿no? Pues efectivamente, estamos montando 2 obras de teatro, una cortita y otra un poco más larga. No puedo anticipar mucho sobre estas obras, decir que son comedias, que son de crítica social, digamos, siempre tienen un trasfondo interesante y que nos vemos, para una de las 2 obras nos vemos 2 días a la semana y para la otra otros 2 días a la semana. Y paralelamente a esto, también lo hemos anunciado días pasados, pues yo personalmente estoy impartiendo un taller de teatro para niños de segundo de la ESO, en la salita de teatro. Son niños del IE Los Remedios y estoy muy contento. Ya hemos empezado esta semana. Es un grupo de unos 15 chavales y digamos, es una de las cosas que a mí más me nutre como persona, ¿no? El dedicar, digamos, a la educación o de utilizar el teatro como una herramienta educativa, ¿no? Y de cara al futuro, sin duda, el fomento de la cultura y la apuesta por el teatro que se viene viendo gracias a Alter Ego desde hace ya muchísimos años aquí en nuestra localidad. Pues Diego, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas acompañado y enhorabuena. Como siempre, destacamos por toda esa actividad que fomentáis en el ámbito cultural en nuestra localidad y que estamos viendo cómo, por ejemplo, van a llegar con una ambiciosa programación, una amplia programación durante estos próximos días. Así que, Diego Borrego, como siempre, seguimos en contacto para próximas citas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues muchas gracias a ustedes, como siempre, por darle difusión a las actividades que realizamos, pues que, digamos, sois un altavoz estupendo para que la gente se entere de estas actividades y que desde aquí animo a que la gente se acerque y participe y pueda disfrutar de estas actividades que ofrecemos al pueblo. Claro que sí. Lo dicho, Diego, un saludo. Gracias. Muchas gracias a ustedes.